nuestro prójimo sabrá de tu amor por siempre. Siempre. Por siempre. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, la gloria y poder por siempre. Siempre.